aprovechar bien el tanto, dejaros de ronzaeras, nada de todo, guitarras, vengan patatas y verdad a cultivar estos campos. De todas las tribus sumisas del norte. Buenos días, Marco. Buenos días. Uy, qué ojo. Qué bajo. Ahora, a ver. Uy, ahora. A ver, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, porque además... lo digo ya, vamos. Dilo. Las dos chicas más guapas que hay en Torrelavega están ahora mismo en la radio. Le vamos a tener que pagar algo a este mozo. Hombre, nuevo, es que... Vamos, contigo está claro, pero con la invitada que tenemos hoy... Pues guapísima. Pues también. Qué pena que no puedan verla. Ya te digo, además las dos morenucas... Kaelia, súbete un poquito el micrófono. Así, eso es, ahora. ¿Qué decías? Que de la tierra. Claro. Del norte. Bueno, bienvenida a Oid Radio. Y bienvenida a Cosucas de Cantabria, la radiografía. Kaelia Cotera, que hoy nos presenta, yo creo que es tu primer disco, ¿verdad? Mi primer disco. De los picos de Europa traigo cantares. Hombre, como es tan joven, digo... Me imagino que sea el primero. Sí, el primero. Si me dice que es el tercero, pues ya me caigo de espaldas. Bueno, pues ahora mismo vamos a hablar con ella de este su primer trabajo estupendo, que suena pues muy bien, con unos sones y unas tonadas muy guapas. Pero vamos a comentar que esa canción que hemos oído antes es el primer corte de tu disco, que se titula Tresviso, ¿no es así? Bueno, pues luego iremos escuchando un poquito más cada canción, iremos desgranando este CD y nos irá explicando Kaelia, pues bueno, cómo ha surgido, cómo ha empezado a grabar este disco, hablaremos también un poco de tu trayectoria musical, porque veo que estás también en la banda de gaitas. Sí, estuve. Vale, porque veo aquí alguna foto tuya en el librillo del disco. Bueno, pues ahora nos cuentas todo ello. Marcu, tenemos los finalistas de Escenario Prao. Ya es el quinto, ¿no? Me parece que la es quinta el edición. Quinto, ya la quinta ya edición, madre mía. Sí, señor. Yo estuve un ratuco en Laredo y... ¿Y qué tal? Y los últimos, no me acuerdo cómo se llamaban. Ay, Dios los, mío. Ay, los, que no me traes los hechos Duerna, los deberes. Los Duerna, los de Langreo. Mira que no te pago la nómina, ¿eh? Esos están en... ¿Cómo se dice? En reserva. En reserva. Explica a los oyentes qué es eso de la reserva. Pues que han pasado tres. Que parece el ejército. Han esto. Pasado tres. Los toques de carambulo, ajá, al guitarra y los muñallos de raíz. De raíz. De raíz. Que ya sabes, son españoles y holandeses. Tienen ahí una mezcla cosa... interesante. No, pero dices tú, ¿estos cuándo ensayarán? Porque si unos están en Holanda y otros en Madrid, pues y otros una vez en Barcelona. Van a Ámsterdam y otras veces vienen para Cantabria, por pero ejemplo. Ensayan, yo creo que 10 minutos antes de la actuación. No van a ir, o vuelos baratos de estos, decían mañana voy para allá. En Ryanair. Bueno, pues sí, ya se celebró la cuarta y última semifinal de Escenario Prao. Ya tenemos a los finalistas, que son los portugueses Toques do Caramulo, que vuelven a ser finalistas del concurso de música folk Escenario Prao. Es lo que nos comentan en la nota de prensa que nos han enviado. Han alcanzado también la fase definitiva el grupo Alguitarra de Valladolid y Muyallos de Raíz, como dice Marcu, pero mira, además aquí nos comentan que fue fundado en Utrecht, en Holanda. Claro. Se fundó allí, en 2005, donde algunos de sus miembros residen actualmente. Así que me parece que ensayan constantemente en Holanda, querido. ¿Constantemente? O sea, sí, porque cuando ensayan. Cuando ensayan, claro. Y me parece que tú tienes aquí, nos has traído un disco de Toques sí, do Caramulo. Sí, un poquillo a los portugueses. Estos son portugueses de Portugal, no de Torrelavega. No, no. Además es que está la... Te han hecho una dedicatoria en el CD es verdad. Para los portugueses de Cantabria. Un grande obrigado. Pues claro. Qué majos, ¿no? Pues merece la pena verles, porque en el escenario son unos comediantes. Son divertidos. Sí. Yo nunca los he visto. ¿Sabes lo que hicieron el año? ¿Qué hicieron? ¿Conoces a Ricardo? Sí, Ricardo. Sí. Pues le hicieron como que tocara el acordeón, el chico, el presidente. Porque Ricardo toca la gaita. No, que va, sí, pero... Pero no el acordeón. Nada, dice, no, que no voy, que no supo, que no toco nada. Entonces cogieron todos del escenario y se fueron. Y como dijeron, tío... que no sube, pues... Qué borde, esa toma ya. Tacata, y se fue. Uy. Bueno, volvieron a los dos minutos, claro, al minuto. Ya, porque ante todo son profesionales, pero... Hombre, me quedó muy bien la comedia. ¿Y Ricardo cómo? Pues colorado. Sí, decía que era broma. Decía, no, estaba preparado todo, no sé qué. Sí, pero el mal trago, No, eso lo ha dicho después, que estaba preparado todo. Pero no, que no toco, que no subo, que no voy. Que no quiero. Bueno, pues también tenemos la relación. Ah, claro, eso, los... De los finalistas. Que son los, ¿cómo se dice? Los he dicho que reservas. Los reservas, claro, también. Que son los ya los que van a, uh-huh, a todos los festivales. Bravo. Cómo van a distribuirse, uh-huh, ¿no? Y en el caso de Toques do Caramulo, van a tocar... Van a Magosta. A Magosta, a Castañeda. Sí, yo creo que los tres primeros. Alquitara, van al Pericote. Ahí te he visto. El Le Coromina, que es el Tierra Dura Fol, sí, que son los estos... Mullallos de raíz. Los Mullallos de raíz. Que además tenemos aquí el, sí, cartel, el cartel ya de... Claro. Que ha hecho a Ochoa, Alberto Ochoa. Y hemos dicho que Toques de Caramulo en Almagosta. En agosto, sí. Os digo, en julio, a principios de julio. Almagosta. Y ya Almagosta. Y ya luego nos vamos con el San Juan Folk. Que es Duerna, ¿no? Duerna. Luego Bruma. El Sahuga. En Sahuga, el Sahuga. Sí. En el Folk Comillas, ¿quién va a tocar? No me acuerdo. Blanca Altable y Chuchi. Ah, sí. Es que eso no los he visto. No los he visto actuar. Y otros seleccionados como Stolen Notes. Ah. Van al Gabriela Folk. Al Gabriela, sí. ¿Qué sé cuándo es? Pues en junio. El de Pablo es... Di los nombres, sí, del festival, porque si no... Pablo la... es San Juan. El San Juan de Penagos. Vale. Ese será pues el veintitantos de junio. Uh-huh. Por San Pedro, por ahí. Uh-huh. Y ¿el Gabriela? El... Claro, se llama San Juan, pero bueno, es cuando la fecha. Y el Gabriela debe ser la semana anterior. El 13 o el 14. Muy o bien. La siguiente, vamos. Luego, De Alan, que son de Barcelona, actuarán en el Carmucu. ¿Cuándo se celebra el julio, Carmen? Ese, en julio, vale. Pues por el Carmen, más o menos. Y finalmente, conjunto Os Folgazáis, Folgazáis. Esos son de... Conjunto Os Folgazáis de Vegadeo, actúan en el Encuentro de Piteros. Eso es en agosto. Vale. Por la patrona, por las fechas así de Sahuga. Uh-huh. Vale. Pues... Itinerante, por Cantabria va eso siempre. Uh-huh. Uh-huh. Pues ya hemos hecho un poquito la relación. Ya a medida que vayan acercándose las fechas de los diferentes festivales, el, ya vamos el comentando. El Tierra Dura le tenemos ya aquí. Ya, vamos. ¿En el cartel? El 3 de, el 3 de calle, de abril, que no me sale. A ver el 3 de abril. Sábado 3 de abril a las 9 y media de la noche, Tierra Dura Folk. Parece que fue ayer y séptimo son ya festival. Séptimo año. ¿Mm? Con Landeral, de aquí de la Tierruca. Uh-huh. Kila, desde Irlanda, que por cierto, mañana. Ya. Mañana, ¿qué día es? Mañana los que actúan en Dublín, ¿eh? ¿Quién? Kila. Kila, pues sí, nada. ¿Y mañana qué día es? San Patricio. Aunque ya te he dicho que Santa Patricia tiene dos fechas. Que nunca me acuerdo, pero bueno. Creo que una fue el pasado 13 de marzo, pero la siguiente es el 25 de agosto. Pues para el siguiente te lo digo. Vale, patrona de Nápoles, acuerdo. Acuérdate. También estarán en Tierra Dura Folk los Mullallos de Raíz, ya lo hemos dicho, y... Les Ramoners de Menirs. Esos deben ser, bretones. Esos son bretones, deben armar un escándalo también. Pum, Trant. Y cosas raras. Eso. Y otras músicas. Marcha y marcha. Sí, señor. Bueno. Además, mira qué cresta tienen los tíos, ¿eh? Les ve las crestas. Auténticos. Tierra Dura Folk, el 3 de abril. Ya hablaremos con Alberto Ochoa, ya... Estará con nosotros aquí en la emisora y hablaremos de todo ello. Y los que quieran saber un poco la fecha, sí, ya lo recordaremos, del ¿cuándo es en mayo? ¿El la qué? Final. ¿Pajarallo? Sí. Ah. ¿La final de Prau? A ver, si lo tengo aquí. Sí, sí, debe poner la fecha. A ver. Pero bueno, bien. No encuentro la fecha. Me de parece que es a principios de mayo, ¿eh? No sé si es el 8 o el 9 o por ahí. Ay. Pues en la nota de prensa, de momento no lo veo. Bueno, luego bueno, si lo localizo... Es que es muy pronto todavía también. Claro, igual todavía no tienen el o la fecha o el sitio. No, tantín debe ser. Sí, pues la fecha entonces será. Nada, bueno, si lo encuentro luego ya lo comento. Vamos a escuchar a Toques do Caramulo, ¿no? Sí, un poco, sí. Venga. E a o vivo. Claro que sí, es en directo. En directo. Las bases del concurso era que no tengan no más que un disco editado. Y estos tienen uno de momento. Pues vamos a escuchar el primer corte. Sao Joao de Vilaverde. Todo, hay que decir que estos son pues canciones tradicionales como las que hace Salta Bradales o hacía. Uh-huh. Así tradicionales de todo, pero con un toque... Muy bien. Claro, vamos con ello. Y con sucas. Estamos nervosos. É porque temos tocado em muitos sítios com muita gente, mas em Águeda não esperávamos. Pedro de Paradela, ó alminhas da Ariosa, levai-me ao Senhor da Serra. Ó alminhas da Ariosa, levai-me ao Senhor da Serra. O Senhor da Serra é meu, que o ganhei ao serão, a fiar na minha roca, no mais fino algodão. A fiar na minha roca, no mais fino algodão. Samba dundaraiê, samba dundaraiá, samba dundaraiê. No regaço de Maria, acorda São João, acorda, que amanhã é o teu dia. Acorda São João, acorda, que amanhã é o teu potente esta muchacha, ¿eh, Marco? Y eso que tiene 21 añucos, ¿no? ¿21? Uh-huh. Bueno, Kaelia, coméntanos. Sabemos, además, por lo que comentas aquí en el libreto de tu disco, que has tenido pues diferentes andanzas en el mundo del folclore. Has estado estudiando gaita con Roberto Diego en la Escuela de Adic y con Miguel Alonso en el Centro Asturiano. Bueno, has participado en diferentes formaciones de gaita, en la banda de gaitas de Cantabria, Tayola de Mecer y los Gaiteros del Faro. Es decir, que tienes una estupenda singladura a pesar de tu juventud, y yo me imagino que lo de estar metida en este ambiente, en este mundillo, es por influencia familiar, ¿no? Quizá en tu casa, es algo que has visto. No digo que sea un músico, sino pues bueno, el gusto por lo tradicional, por la música tradicional. Sí, la verdad que por mis padres siempre les gustó pues la música tradicional, y en el pueblo también hubo siempre así cosas tradicionales. Siempre hemos de decir que el pueblo de Kaelia desciende de Treviso. Sí, eso. La región. Y sí, en el pueblo siempre se gustaron, yo creo que a toda la gente, a jóvenes y a mayores. Es un pueblo que siempre le gusta lo tradicional, ahora más que antes, la verdad. Uh-huh. Ahora están saliendo más que antes. Que siempre me enseñaban canciones y cosas de esas mis padres. Y lo de la gaita, la verdad que no me vino del pueblo, ni de familia ni nada. Fue por Fernando, el de Sones de Nansa. Fuimos un día pues de comida a Covadonga y allí los conocimos. Con Genio, el de Camijanes, con su abuela, y empezaron a cantar. Y yo dije, yo tengo que aprender a tocar eso. ¿Te gustó? Y, o sea, como sea, yo tengo que aprender a tocar eso. Y tenía 9 años de aquella. Ajá. Y hasta ahora. Y dentro de todos los de la gente que hay en Treviso, un nombre que tienes tú en la cabeza, que sabes cuál es. María Dolores López pues Campo. ¿De qué has aprendido o qué? Yo te puedo decir que la gente cuando escucha a su abuela, ¿no?, a su familia, pues dice, este me está contando cosas raras. Tú, sí, la verdad que sí. Me refiero... a mí también me ha llegado a pasar, ¿eh? Que dices tú, pues que me contará esto. Y luego aprecias un montón lo que te enseña, ¿no? ¿Qué te ha enseñado en este disco? ¿Qué podemos escuchar de tu abuela en este disco? Pues a última hora, ya antes de morirse, me enseñó los romances que vienen en el disco, que son 4 romances. El de Paquina, Redondo, a la Virgen del y a la Virgen del Carmen. No, entonces... Uh-huh. Sí, eso es. Lo otro ya fue metido pues para hacer más largo el disco. Claro, no nos íbamos a quedar con 4 canciones. Y aparte de eso, cuando te los cantaba, ¿tenías interés en aprenderlos? ¿O ha sido ya cuando has crecido un poco, ya que te has dado cuenta de lo que es la tradición y poder grabar un disco con sus canciones? Hombre, yo la verdad que, como se dice, para cantar soy muy cojonuda, ¿eh? Que como diga que no, no canto. Y siempre cantaba, lo que pasa es que luego me empecé a meter en este mundillo, empecé a ir a concursos y ya en casa me decían, venga, canta. Y entonces ya a raíz de eso mi abuela me cantaba estrofas de canciones que se le venían a la cabeza. Así que son tonterías y dices de pequeño, anda abuelita, déjame en paz. Pero luego ya de mayor, ya cuando vio que ya no podía, dijo, coge una grabadora y grábame. Y entonces ya pues aparecieron esas canciones. Y ahí... A última hora, a última queda, hora. Ahí queda. Sí, sí. Este disco dedicado a tu abuela. Y una mujer que, claro, te ha influenciado enormemente. Sí, con las canciones esas, sí. Y tú quieres dejar, bueno, pues reflejo de todo ello en este CD. Hay aquí un muchacho al cual le da las gracias entre los agradecimientos del disco. ¿Dónde está? Que lo acabo de leer. Bueno, a tu familia, amigos y tal. Y a un tal Marco Antonio Robles. No sé, mi pieza que anda por ahí, no sé quién será. Ya no te me digo. No. En la calle. No, pero ha tenido la suerte de que también le ha apoyado el gobierno de Cantabria. Sí, señor, sí, sí, señor. Porque han apoyado este trabajo y también a Mariano Mier de Argüébanes. Sí, al Ayuntamiento de Tresviso también, vamos a decirlos todos. El alma mater del Coterón. El Coterón, a tu familia, amigos, a los que han participado en este CD: Jorge Ibáñez, David Gómez, Fernando Gómez, Jessica López de Sotres, y al fotógrafo Fernando Jimeno y a Gráficas Evia. Que, bueno, tú eres guapísima, pero encima, con el buen fotógrafo, pues te ha hecho unas fotos súper chulas. Ya te digo, así que sí. Que... Yo no creo que Photoshop, no creo que salir... que Photoshop. No, de Photoshop con tu edad nada. Que no puedo salir mal en una foto, Cali. No, claro que no. Bueno, antes hablabas de esos romances que te cantaba tu abuela. Vamos a escuchar un poquitín de uno, el que se titula Paquina. Thank you. Estamos escuchando el corte número 5 de este disco de Caelia Cotera, De los picos de Europa traigo cantares. Este en concreto es un romance que se titula Paquina. Caelia, ¿ya has hecho, digamos, la presentación oficial de este CD? No, presentación no. Tampoco es un disco así por lo alto. Oye, no, ni por lo bajo, es un disco y punto. Lo presento en la radio. Muy bien, muy bien, pero quiero decir un acto de presentación. No, no. Oye, pero de categoría, ¿por qué no? Hay que animarla. Es tu primera obra, además, exactamente, siendo la primera, así, hay que hacerlo con ganas y seguro que tú estás ilusionada. Cuando la den el Grammy, pues ya dirá, va, quita por ahí. Otro disco más, pero... Otro disco más, otro premio más, ¿eh? Pero bueno, ya el disco se encuentra en las tiendas, está distribuido. Caelia Cotera, De los picos de Europa traigo cantares, así se titula. Así que cuando nuestros oyentes vayan a la tienda y lo pidan, así tienen que hacerlo. Además, en este disco, yo le he oído comentar a Caelia que dice, va a haber un poco de lío ahí por la polémica de Asturias. Hay que tener en cuenta que Treviso está en la fronteruca. Y toda la vida, para bajar a Cantabria, pues lo más fácil ha sido... Bueno, por Urdón, Asturias. Pasar por Asturias. Tenía mucha... Como en Castro tiene relación con eso. En Palencia con Burgos. Claro. Pues todos los pueblos con su... Que no hay límites en la música. Qué nombre, entonces, que no. Ha hecho varias canciones pues de Cabrales y de temas que nombran Asturias. Ajá. Y no creo que haya problema en decir... Que es la música y no hay fronteras. Es la música de la zona. Claro. Efectivamente. Aparte de esos cuatro romances, cuatro hemos dicho, ¿verdad? Sí, cuatro que vienen aquí en el CD, que te los enseñó tu abuela. Aparte de esos cuatro temas, ¿hay alguna otra canción que sea...? No, la primera, favorita, ¿no? La de Treviso. La que hemos compuesto ya. ¿Ah, sí? Sí, la compuse yo, bueno, por casa. Empecé a cantar y estrofas que cantas y le puse una música y ya. Muy bien, muy bien. Ah, pues eso, hay que matizarlo, que es el primer tema, además, que hemos escuchado. ¿Y algún otro que a ti te, no sé, que tengas cierta debilidad o que sea alguno de tus favoritos del CD? Aunque siendo la primera obra es difícil, ¿no? Porque te gusta todo. Hombre, sí, me gustan todas. Solo que, como digo yo, cada canción de ese disco para mí tiene una historia. Tiene un sentimiento porque son canciones que tiene un momento, ¿sabes? Que te recuerda un momento de tu vida en que tú has cantado esa canción. Sí. Por ejemplo, hay una canción, hombre, no es que me guste, sino que tengo más aprecio por ella. La de Adiós España es una canción que es la primera que se le veía a mi abuela a la cabeza. Decía, venga, cae la canta. Y empezaba, adiós España. Ajá. Y entonces es que siempre tenía esa canción en mente. Siempre, ajá, siempre, siempre. Es la primera que... Pues vamos a ver qué tal suena. A ver. Antes de que se me pase, que se me ha venido otra cosa. Que el otro día cuando estuvo en Radio Altamira, bueno, en Radio Rabel, la escuché y... ¿Con la quién? ¿Con nuestro amigo Pablo? Con Pablo, sí. Se me ponían los pelos como escarpines cuando la canción de Treviso. Muy guapa es, ¿eh? La tonada esa que inventó Caelia. Pues mira, ya puedes agregar a tu currículum compositora. Y como Caelia se la ve que es inteligente, pues se arrima a la gente que sabe de esto. Hombre, folclore, ¿cómo debe ser? Claro. Con los sones de Lanza, uh-huh, que con David y Fernando, que le han ayudado a grabar qué instrumentos o qué tema. El que toca el rabel es David, y el tambor le toca cuando toco la gaita. Y Fernando me toca la gaita con las tonadas. Ajá. Es verdad, esa es otra, porque canta con gaita. Esa es otra. Que no te creas que está muy visto. No, la verdad es que no. Además se necesita tener una potencia de voz. Y que no ha coincidido ahí ninguna de las que hemos puesto, ¿no? Ah, pues a ver. No, yo creo que no. No, yo creo que no. ¿Cuál podemos encontrarla? A ver, que tengo yo aquí la lista de los... Calle arriba, calle abajo. La siguiente, mira. Ya verás. Esta. Toma ya. Que me gusta a mí el sonido potente de la gaita. Noelia, y a partir de aquí, actuaciones, se acerca el buen tiempo, la primavera, el verano, siempre es momento para todos estos menesteres. No, de momento no. Tampoco le he hecho el disco con el fin de hacer actuaciones. Ya llevo... A ver, cuando eres joven, cuando empecé en este mundillo, pues sí, ibas a hacer actuaciones, uh-huh. Iba en solitario, iba con David, que me acompañaba al tambor. Pero luego, ya sabes, te haces grande, te echas novio. Ay. Grande, dice, como si tuviera 50. Hombre, empecé con 12 años, ¿eh? Que sí. Son, te pilla ahí en plena sí. Evolución. Sí. Hombre, sí, tengo que hacer actuaciones, las hago porque me gusta. Bueno, pues aprovechamos para hacer el llamamiento desde aquí. Tampoco es que lo hagas, los haga con el fin de, ya. ¿Sabes? De sacar dinero ni nada, sino por, o de dedicarte. Es por dedicármelo a dárselo a mi abuela, nada más uh-huh. Fue por eso. Ajá. Fue por, esa es la motivación, exactamente, digamos. Exactamente, porque se murió y dices, jolín, son canciones que no sabe nadie. Uh-huh. Son, aunque sean tres o cuatro canciones, son canciones que nadie ha escuchado. Y el ir al pueblo, por ejemplo, se le he puesto a señoras que dicen, jo, es que no tengo dónde escucharle. Y digo, pues yo te llevo y te enseño el disco como es, aunque no le coja, pues se le enseño. Uh-huh. Y dicen, si es que esas canciones tienen una pila de años. Dicen, uh-huh. Esa canción la cantaba no sé quién claro. Cuando íbamos a la hierba y se la escuchaba yo cantar desde el otro prado. Y les mueves ahí el gusanillo uh-huh. Ese hijo. Normal. Eso te sientes bien. Pues aquí queda. Son recuerdos. Claro que sí. La gente. Aquí queda. Aquí lo has plasmado. Y los que están escuchándonos en, pues en, yo qué sé, en lugares de Cantabria, ¿dónde pueden hacerse de él? Eso lo tienes que decir a algunos bares o algún sitio en el que hayas colocado para que la gente. Grandes superficies. No. Grandes superficies. No, es. No. Como digo yo, es un disco rústico, como yo. rústico. Lo tengo en bares así que se pueda mover este temilla. Uh-huh. De allí para acá, de Treviso para acá, tengo en Cabrales, tengo bastantes sitios. Este fin de semana los repartiré por Levana. Uh-huh. Eso sí, que todavía no he subido, lo repartiré por Levana. Igual este que, mejor decir bares, mejor decir localidades. Sí. Y luego en Unquera tengo en un bar, solo en uno, en Río Mar. Ajá. Uh-huh. Aquí en Torlaval tengo en el Bar Sánchez, en Nueva Ciudad. ¿Ah, sí? En uh-huh. Santander le tengo en General Dávila. En, ¿cómo se llama? ¿En La Machina? No, en el del que tenía el Derby. Ay, no sé cómo se llama, sí, ya sé cuál dices. Sí, bueno, Dávila. Que la calle General Dávila es muy larga. Bueno, el que era el Bar Derby, es que yo siempre me acordé por el Bar sí, Derby el que iba a cantar yo, ahí. Me habrán dicho alguna vez el nombre, no me acuerdo. Sí, sí, tampoco. Solo que yo siempre me quedo por el Bar Derby. Bueno, el, es una referencia. En Liencres, en el Labrador, le tengo, en el bar de mi tío. En Sarón, en el Bar La Alquitara. En el Mesón Treviso, en Peña Castillo. Yo creo que ya. Alguno más habrá por ahí. Pero eso sí, sí para situar un poco los bares, porque si dices solamente los nombres... Ahí, en Comillas también le tengo. Ah, muy en bien. Tres Caños. En el Tres Caños, donde Mili. En el Bar de Mili. Sí. Y eso, bueno, pues ya hemos situado un poco los puntos de distribución de este disco. De Calia Cotera, de Los Picos de Europa, traigo Cantares. Un disco estupendo, dedicado a su abuela, a una gran mujer. Y con Blau de Tonás y sones estupendos. Además, como ha dicho ella, son romances que la gente de por aquí no los conoce, de aquella zona. Pues tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo. Y lo vamos a hacer escuchando, pues eso, el Ramo de Treviso. Parte 1. Un trocico, sí. ¿Mm? Un trocín. Lo que sí podría dime, decir, dime, Caelia, sí, en sí. En los agradecimientos viene el agradecimiento al Ayuntamiento de Treviso, pero... Ah, sí, lo he dicho antes, sí, digo, sí, a ver si se me ha olvidado alguien. Quedó, bueno, es una mano decir que quedó en ayudarme el Ayuntamiento de Treviso a cuenta de que yo pusiera eso, pero ahora, última hora, se ha echado atrás y no me ha ayudado. Vaya. Y que ahora que ya está plasmado en el CD, pero bueno, para que bueno, la gente lo sepa. Pues ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. A ver si toman nota desde Treviso y rectifican un poquito. ¿Eh? Que es la cultura y además claro. Es una ciudadana de su pueblo. Exactamente, hombre, hay que empujar a los de la tierruca. Calia Cotera, pues nada, muchísimas gracias por haberte acercado a los estudios de Oid Radio, por haber estado este ratuco con nosotros. Y aunque no sé que no es tu fin, pero que se vendan muchos. Eso. Y que llegue sí. A muchos hogares. ¿Eh? Muchas gracias, muchas Calia. Gracias. Y a ti, Marcu. Mañana pues vamos también. A celebrar San Patricio. Mañana nos vamos a celebrar a San Santander, Patricio. Hay alguna taberna de esta, a ¿no? Donde sea. Hombre. A cerveza negra. Y a echarnos unos bailes. Unos ¿eh? Bailes sí. Bueno, pues así despedimos Cosucas de Cantabria y también la radiografía. Y volvemos con la radiografía, con esta última mañana, miércoles. Que disfrutéis de lo que queda del día. Gracias y hasta mañana.